Buen día. A continuación presentamos el trabajo final del curso Diseño de Proyectos, el cual es la creación de una empresa de servicios de capacitación, orientación y promoción del desarrollo de jóvenes en la ciudad de Bogotá, presentado por los estudiantes Julián Salazar, Guillermo Parra, Edwin Galeano y Willy Ruiz. Planteamiento del problema. Pese a que distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales tienen en marcha programas o estrategias dirigidas a contener problemas de distinto orden entre los jóvenes, la mayoría trabaja en forma desarticulada, lo cual hace que los esfuerzos se diluyan. Los jóvenes están estigmatizados. Los adultos tienden a ver esta etapa de la vida no como un periodo de desarrollo, de aprendizaje y de crecimiento, sino como una etapa de carencia y problemático. Se trata de un periodo normal que tiene que ser acompañado por la sociedad, empezando por la familia, el colegio y las instituciones. La formulación del problema es, ¿cómo mejorar la calidad de vida de los jóvenes, garantizar sus derechos y buscar reducir los problemas de aumento de pandillaje, delincuencia y drogadicción, así como la desestabilización de las relaciones familiares, el aumento de la inseguridad en la ciudad y el desarrollo de los malos hábitos en los jóvenes? Para dar una respuesta que contribuya en parte a la solución de la problemática formulada, se ejecutará este proyecto que tiene como finalidad la creación de una ONG, ya que los tipos de problemas a los cuales vamos a dar solución a través de nuestras charlas, capacitaciones y demás, nos permitirán trabajar voluntariamente en la visión de mejoramiento de las personas que adquirirán nuestros servicios y que de igual manera ayudarán en el mejoramiento de la sociedad bogotana. Justificación. La falta de atención de los jóvenes por parte del Estado y de sus padres ha generado el aumento del pandillaje, la delincuencia y la drogadicción en este grupo poblacional, así como la desestabilización de las relaciones familiares, el aumento de la inseguridad en la ciudad y el desarrollo de malos hábitos en niños y adolescentes y jóvenes. Aunque desde la familia y el Estado se realizan esfuerzos para atender a la población y hacer efectivos los derechos de los jóvenes, estos no son suficientes y demandan la intervención de organizaciones y entidades especializadas en la atención y manejo de la problemática que este sector de la población requiere. Por esta razón, consideramos de gran importancia la implementación de este proyecto, que contribuirá al mejoramiento de las condiciones de la población joven de la ciudad de Bogotá. El objetivo general del proyecto es constituir una organización que ofrezca servicios de capacitación, orientación y promoción del desarrollo de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Los objetivos específicos son: elaborar un diagnóstico para determinar la viabilidad de la creación de una organización para capacitar, orientar y promover el desarrollo de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Efectuar un estudio de mercados para determinar los clientes en pro de la creación de la organización para capacitar, orientar y promover el desarrollo de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Desarrollar un estudio técnico para determinar las características técnicas de la organización para capacitar, orientar y promover el desarrollo de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Hacer un estudio financiero para determinar el valor de la creación de la organización para capacitar, orientar y promover el desarrollo de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Proponer un tipo de organización para la creación de la organización para capacitar, orientar y promover el desarrollo de los jóvenes en la ciudad de Bogotá. Dentro del marco contextual del proyecto tenemos los siguientes conceptos. Pandillas, grupo de personas que sienten una relación cercana o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con ideales o filosofía común entre los miembros. Este hecho les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir a una fiesta en grupo hasta cometer actos violentos o delictivos. Drogadicción. La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones de las personas. ONG. Es una entidad de carácter civil, entendido como el derecho y la disposición de participar en una comunidad a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público o social con diferentes fines integrantes, creada independientemente de los gobiernos. La referencia conceptual del proyecto está dada por altos índices de violencia familiar, pandillaje, drogadicción, deserción escolar en las localidades de Kennedy y Suba. Aumento en la inseguridad de la ciudad desde el año 2010 a causa de los factores mencionados anteriormente. Aunque se ve la intervención por parte del distrito y del estado, aún falta apoyo por parte de organizaciones no gubernamentales, ONG, que contribuyan en la labor de estos entes. Contribuir en las directrices establecidas por la ONU. Falta de estudios, estadísticas y análisis de los hechos que contribuyan a formar inseguridad en estas localidades y también apoyo a estas personas para que logren superar sus problemas familiares y personales. Los servicios a prestar por parte de la organización son capacitación, orientación y promoción del desarrollo de jóvenes y adolescentes en la ciudad de Bogotá. Beneficiarios del producto. El proyecto está dirigido a la población juvenil de la ciudad de Bogotá. Para 2010, habitan en la ciudad de Bogotá un total de 7.363.782 personas, es decir, el 16.2% de los colombianos, de los cuales el 48.1% son adultos, seguido de los niños con un 23.0%, luego los jóvenes que sumaron un total de 1.665.890 personas equivalentes a 22.6% y los adultos mayores con un 6.3%. Por lo tanto, la cantidad demandante para el 2013 podría estar superior a 1.665.890 jóvenes en la ciudad de Bogotá. Análisis de la demanda. A pesar de que hay varias instituciones que prestan los servicios de orientación y promoción de los jóvenes entre el sector público y privado, las necesidades de la población no son totalmente satisfechas. Por lo tanto, con la organización se proyecta atender principalmente las dos localidades con mayor cantidad de jóvenes, las cuales son Suba y Kennedy, como se identifican en la gráfica. Aunque son varias las instituciones privadas y públicas que ayudan en el desarrollo y cuidado de la juventud, no todas estudian en detalle las causas del pandillaje, drogadicción, violencia intrafamiliar, entre otras, por lo cual nos permite cumplir con nuestros objetivos como organización. La oferta del producto está dada por las siguientes instituciones. SENA, ofrece programas de formación y tiene servicio de bolsa de empleo. Profamilia, ofrece asesoría sobre salud sexual y vida familiar. Cajas de compensación, ofrecen programas de desarrollo y capacitación profesional informal o formal. EPS, ofrecen programas de psicología, manejo de la sexualidad y servicios de salud. Existen organizaciones gubernamentales que ofrecen servicios de capacitación, promoción y organización juvenil en programas de deportes, desarrollo artístico, cultural y comunicación. El Instituto de Recreación y Deporte ofrece programas de promoción en el deporte y la recreación. El Instituto Distrital de Cultura ofrece programas de promoción y desarrollo de la cultura. La Secretaría de Integración Social ofrece programas de orientación y promoción de la juventud. La producción del servicio estará enfocada en el desarrollo y bienestar de los jóvenes. Su producción es cualitativa al crecimiento humano y social de la población joven de la ciudad de Bogotá, a través de las siguientes actividades. Formación y capacitación, asesoría, consultoría, investigación, comunicaciones, publicación y divulgación. El proyecto se localizará en el área geográfica de la ciudad de Bogotá. La población total de Bogotá se encuentra concentrada en las localidades de Kennedy y Suba, con cifras que superan el millón de habitantes, seguidas por Engativá con más de 800.000, Ciudad Bolívar y Bosa con población por encima de los 500.000, Usaquén y San Cristóbal con más de 400.000 habitantes. En ese sentido se puede deducir que la mayoría de población bogotana se localiza hacia el norte, en la periferia suroccidental y en parte del suroriente de la ciudad. Dado lo anterior, la localización del proyecto debe realizarse, con principal influencia en las localidades donde hay mayor presencia de jóvenes, cerca de las instituciones donde podrían encontrarse mayor cantidad de jóvenes, tales como instituciones educativas, colegios, universidades, institutos de educación informal. Las localidades con las cuales se debe iniciar el proyecto serían Suba y Kennedy, en las cuales se debe contar con mínimo dos sedes para atender la cantidad de jóvenes del sector, ya que allí se ubica una alta concentración de jóvenes. Posteriormente, se pueden colocar otras sedes que irán ingresando a medida que se fortalezca el proyecto y según la concentración de jóvenes por localidad. El proyecto para su implementación requerirá de un equipo de profesionales y personal administrativo que garantice la oferta de servicios a las diferentes localidades, recursos humanos como sociólogos, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, pedagogos, comunicadores sociales, profesionales en arte, cultura y deportes, secretaria, mensajero, contador, personal de servicios generales y conductor. Los recursos necesarios en maquinaria y equipos son básicamente los relacionados con la oferta de servicios de capacitación, orientación y promoción, como son computadores, video BIM, equipamiento de sonido profesional, mobiliario de administración, teléfonos, televisores, vehículos de transporte apto para equipamiento y personal. Para la implementación del proyecto, se requiere que la sede institucional cuente con suficientes espacios para el desarrollo de las labores administrativas y profesionales. Además, debe tener un espacio amplio que permita reunir grupos de por lo menos 40 personas, esto para las actividades institucionales y eventos con grupos en la institución. Por tratarse de un proyecto con comunidades, se contará con los espacios de estas: salones comunales, salones de eventos, parques, centros culturales, entre otros, que serán tramitados previo desarrollo de las actividades. Durante estas tres siguientes diapositivas presentaremos el estudio financiero. ¿Qué problemas resuelve el proyecto? El proyecto busca ser una organización que permita capacitar, orientar y promover el desarrollo de adolescentes en la ciudad de Bogotá, con el fin de mejorar su calidad de vida, garantizar sus derechos y buscando reducir las siguientes situaciones: pandillaje, delincuencia, drogadicción, desestabilización de las relaciones familiares, inseguridad en la ciudad, desarrollo de malos hábitos, evitar tener empleo temprano y evitar la deserción escolar prematura. Ante la creciente ola de inseguridad que se está presentando en los sectores marginales de la ciudad y que afectan de manera general el resto de la ciudad, nuestro proyecto no solamente permitirá servir de apoyo a aquellos clientes que usen de nuestros servicios, sino que permitirá a otras entidades locales y del Estado, a través de nuestro análisis, estudios y estadísticas, combatir de manera directa la delincuencia ocasionada en estos sectores, la drogadicción, el secuestro, entre otros problemas. Al mejorar la seguridad de estos sectores y el resto de la ciudad, muchas empresas públicas y privadas mejorarán las condiciones económicas de las personas que habitan en estos sectores, al apoyar la apertura de pequeñas empresas y pymes, mejorando notablemente los ingresos de la ciudad y además generando empleo y abriendo las puertas a posibles nuevos inversionistas nacionales y extranjeros, desarrollando así proyectos industriales. Igualmente, nuestros estudios permitirán reforzar el amparo de la niñez y la adolescencia a través de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía, ya que con las encuestas se podrá identificar la calidad de estudio que se da a los jóvenes y niños en los colegios del sector, las deficiencias presentadas en infraestructura de servicios y definitivamente la mejora a necesidades de salud, vivienda, educación y servicios básicos como agua, luz, gas, basuras, entre otros. ¿A quién se dirige la solución? El proyecto se centra en la población joven de la ciudad de Bogotá, es decir, personas con edades entre 14 y 26 años, los cuales son una población mayoritaria y que tienen gran repercusión tanto en la economía como en la situación social de la ciudad, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar sus derechos. ¿Cuánto se produciría? se produciría mayor oportunidad para el desarrollo y bienestar de los jóvenes. Su producción está enfocada a lo cualitativo, al crecimiento social y humano de la población joven de la ciudad de Bogotá, a través de las siguientes actividades: formación y capacitación, asesoría, consultoría, investigación, comunicaciones, publicación y divulgación. ¿Dónde se localizaría la solución? En el área geográfica de la ciudad de Bogotá, teniendo presentes las siguientes consideraciones. La ubicación debe ser en las localidades donde hay mayor presencia de jóvenes, cerca de las instituciones donde podrían encontrarse mayor cantidad de jóvenes, tales como instituciones educativas, colegios, universidades e institutos de educación informal. Las localidades con las cuales se debe iniciar el proyecto serán Suba y Kennedy, en las cuales se deberá contar con mínimo dos sedes para atender la cantidad de jóvenes del sector, ya que allí se ubica una alta concentración de jóvenes. Posteriormente, se pueden colocar otras sedes que irán ingresando a medida que se fortalezca el proyecto y según la concentración de jóvenes por localidad. ¿Cómo se solucionaría el problema? Incorporando las tecnologías adecuadas y necesarias a los procesos y actividades propuestas en el proyecto, garantizando se ajusten a las características de desarrollo del país y de las condiciones de la población que se atenderá. En este proyecto es importante contar con recursos multimedia para elaborar las capacitaciones o charlas a presentar. Asimismo, se requiere de herramientas estadísticas que permitan hacer seguimiento de los datos que se recojan sobre el análisis de la población juvenil en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, es necesario contar con una VPN segura que permita a los empleados de la organización contar con un acceso a los contenidos expuestos en las capacitaciones dadas a los clientes y que a su vez desde allí se pueda contar con la facilidad de realizar las encuestas correspondientes desde cualquier lugar. Se deberá contar con una plataforma web que permita publicar los resultados y detallar de manera oportuna y ágil los análisis correspondientes para notificar al cliente el alcance de las charlas y las estadísticas de las metas propuestas. Con esto, la organización deberá contar con una base de datos que permita realizar minería de datos para explotar al máximo la información almacenada, que permita entregar informes completos y que a su vez permita a la organización estudiar las tendencias de los clientes, sus necesidades y permitiendo mejorar las charlas, capacitaciones y demás actividades que ofrece e innovar con nuevas herramientas o actividades que generarán confianza en los clientes y mayor trabajo para la organización. Esta minería de datos permitirá emplear herramientas más avanzadas como web service que permitan compartir esta información con otras ONG e inclusive con el mismo Estado, generando estadísticas a nivel local, nacional e internacional que podrán ser vistas por todos y que se mantendrán actualizadas al ser alimentadas por todas estas organizaciones. Igualmente, nuestra organización debe contar con un portal web con el fin de que sea conocida a nivel local, nacional e internacional y que de esta manera podamos publicar y hacer llegar a todo el mundo los contenidos expuestos en las charlas, capacitaciones y demás actividades realizadas por la organización. ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema? La mejor alternativa de solución es la ejecución de una institución que busque promover el desarrollo de la población juvenil, brindando orientación a los mismos y realizando un seguimiento de las causas que lo afectan, con el fin de reducir los problemas sociales y económicos de la ciudad de Bogotá como causa de la desatención del Estado y las familias de estas personas, garantizando la implementación del proyecto con todas sus actividades, haciendo un seguimiento permanente y gestionando la articulación con las entidades estatales y privadas que desarrollan acciones con la población joven de la ciudad de Bogotá. En términos generales y resumiendo la alternativa presentada, podemos decir que el tipo de empresa que crearíamos sería una organización no gubernamental, ONG, ya que los tipos de problemas a los cuales vamos a dar solución a través de nuestras charlas, capacitaciones y demás, nos permitirán trabajar voluntariamente en la visión de mejoramiento de las personas que adquirirán nuestros servicios y que de igual manera ayudarán en el mejoramiento de la sociedad bogotana y en un futuro a nivel nacional e internacional. ¿Con qué recursos se hará el proyecto? El proyecto se financiará inicialmente de los aportes de los socios de la empresa que se va a constituir. Asimismo, se espera vincular las instituciones estatales y obtener cooperación de las entidades internacionales encargadas de velar del desarrollo social de los jóvenes y su promoción. Una fuente importante de financiación y que adicionalmente traería grandes beneficios a nivel financiero a la organización es hacer uso de un leasing financiero u operativo para la adquisición de equipos de cómputo, vehículos y otros bienes. Esto permitirá reducir el pago de impuestos y adicionalmente, dependiendo del tipo de leasing, se podrán adquirir estos equipos de manera permanente y después de cumplir su ciclo de uso, ser donados o hacer renovación de estos bienes durante el periodo pactado con el ente financiero. Igualmente, se tiene el beneficio principal, que es pagar estas adquisiciones a través de ciertas cuotas, lo que permitirá realizar pagos repartidos y no realizar un desembolso grande que pueda generar retrasos en la inversión de otras áreas de la organización. ¿Quién realizará el proyecto? De acuerdo al artículo 38 de la Constitución Política Colombiana, se indica que cualquier grupo de personas que se reúna bajo un ideal y propósito común con el fin de alcanzar a un fin a favor de la sociedad y sin interés alguno de percibir lucro por el mismo. Para este proyecto, el grupo de personas que realizará el proyecto es Guillermo Parra, Julián Salazar, Willy Ruiz y Edwin Galeano. El proyecto inicialmente, su constitución como organización, la obtención de los recursos de maquinaria, inmueble y personal estará a cargo de los socios de la empresa, quienes designarán un gerente general posteriormente para que se encargue de coordinar y llevar a cabo el proyecto de carácter social propuesto. ¿Cuándo se realizará el proyecto? La implementación del proyecto se obtendrá para el 1 de febrero de 2014. Para esto, la constitución de la empresa u organización se realizará en el segundo semestre del 2013, pero la propuesta de implementación solo podrá realizarse en el momento en que se obtenga su aprobación y se alleguen los recursos necesarios para su ejecución, lo cual se espera debe estar definido a más tardar para el primer trimestre del año 2014, para iniciar su ejecución el 1 de febrero del mismo año. En esta diapositiva mostramos los indicadores del proyecto. El desarrollo sostenible es el equilibrio entre los ámbitos económico, social y ambiental. Teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible, se presenta a continuación el análisis de cada una de ellas en la implementación del proyecto. Sostenibilidad ambiental. El medio ambiente no se verá afectado, ya que el proyecto consiste en una institución encargada de brindar orientación y promover a los jóvenes sin realizar actividades que generen impacto ambiental al entorno o a la contaminación de los componentes aire, agua y suelo que afecten el medio ambiente o entorno que rodea la institución. Sin embargo, en vía de contribuir con el medio ambiente desde la actividad realizada en la institución, se establecerán las siguientes políticas. Uso eficiente del recurso hídrico. Objetivo: optimizar el uso eficiente de agua. Para esto se tomarán medidas en las instalaciones de los grifos del agua, de los lavamanos y baños, con el fin de reducir la salida del chorro de agua y el apagado automático de los grifos de los lavamanos. Manejo adecuado de contaminación visual y auditiva. Objetivo: desarrollar buenas prácticas para mitigar contaminación auditiva y visual. Para esto, la institución dispondrá adecuadamente de sus recursos de comunicación a través de un área que se encargue de la administración, divulgación y comunicación de la información de la institución. Uso eficiente de energía. Objetivo: hacer uso racional y eficiente de energía en la institución, adquiriendo bombillos ecológicos que consuman menos energía e instalando detectores para que cuando no haya en la sala una persona por un tiempo se apaguen las luces. Uso efectivo de papel. Objetivo: hacer uso racional y eficiente del papel que requieran a ser utilizado en las impresiones, encuestas y cuestionarios. Para esto se imprimirá por lado y lado solo para las ocasiones que se requieran. Se hará reciclaje de papel y se tendrán las comunicaciones por medio electrónico o magnético y se desarrollarán herramientas para que el manejo de encuestas, formularios y demás sean manejados de forma electrónica. sostenibilidad económica. Este proyecto es de carácter altamente social y, por lo tanto, sus ingresos dependerán de los aportes que realicen las empresas privadas, ONG, fundaciones, instituciones gubernamentales y los recursos propios que se reciban de charlas o actividades realizadas a las instituciones educativas, universitarias y empresas privadas y las investigaciones a las entidades estatales o encargadas de realizar seguimiento a los jóvenes. Asimismo, se recibirán aportes de la comunidad, dadas las orientaciones que se realizan a los jóvenes y sus familias, así como aportes voluntarios por beneficencia. Sostenibilidad social. Dado el objetivo del proyecto, la institución busca generar bienestar psicológico y social en cada joven. Generar una mejor calidad de vida para los jóvenes a través de una cultura de promoción de la educación fundamentada en investigación y formación permanente. Por un lado, se deben fomentar dinámicas comunitarias adecuadas, entre otros mecanismos, y por otro, se debe prevenir las causas que afectan el desarrollo de los jóvenes a través de diversas estrategias como campañas de formación, control de riesgos sociales, intervención familiares, entre otros. La institución tiene el objetivo de buscar el bienestar social de los jóvenes y sus familias, donde las interacciones sociales permitan la disminución de conflictos y promuevan una convivencia tolerante y armónica, permitiendo la construcción de relaciones sólidas, duraderas y sanas. Para ello es necesario también que el Estado promueva la mejora de accesos a servicios de educación, salubridad y vivienda, que disminuyan las desavenencias por servicios básicos y la desigualdad de oportunidades para la población que afectan las familias y las oportunidades a los jóvenes. El rol de la institución es fomentar la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los jóvenes. Para esto es necesaria una gestión eficiente, responsable y ética, buscando la formación de jóvenes críticos, responsables y creativos, es decir, que puedan ser felices, capaces de transformar su realidad inmediata y generar proyectos de vida compatibles con lo que tienen razones para valorar y con las oportunidades que el propio sistema estimule. El aporte particular de cada actor, persona, familia, comunidad, medios de comunicación, líderes sociales, debe encontrar un sentido unitario e integral. Esto supone que la educación sea reconocida en su sentido más amplio, en donde también las familias, como núcleo básico, se reconozca como responsables directos y así los medios de comunicación. De ahí que se deban dar una serie de cambios estructurales que impacten tanto la gestión curricular como la gestión institucional del sistema educativo, desde el nivel formativo curricular, educar para la vida, formar seres humanos que se valoren a sí mismos, se reconozcan como sujetos trascendentes para la comunidad y su medio ambiente, capaces de construir proyectos personales y familiares, educar para la incertidumbre, formar ciudadanos con capacidades suficientes para vivir en un entorno cambiante, saturado de información y tecnológico, educar para la empresa, brindar competencias para la formación de emprendedores sociales en todos los niveles, desde el nivel de gestión institucional, descentralizar y empoderar a los actores educativos formales capacitándolos para que desarrollen gestiones creativas y autónomas, con metas, presupuestos y resultados. Conclusiones. Con esto damos finalización a la presentación y muchas gracias por su atención.